Y 18 minutos. Te transportamos con Limón. Vamos, sube el volumen. 6 y 18 minutos. Para ti, chino, para que sufras. ¿Cómo has engañado a un cariño que era tan puro y sincero, que siempre te brindó una pasión con la alegría de su corazón? No quiero verte más, vete de mi lado, porque eres mala sombra. Jueves, Rexeponde, Radio Limón 98.9. 6 y 21. Radio Limón, Limón, Limón, Limón, Limón, Limón. 6 y 21. Tranquilo, señor abogado, no quiero defensas, prefiero morir. Yo la he matado porque se ha burlado de mi amor sincero delante de Dios. Era noche fría cuando en el trabajo cambiaron. Como otro

6 y 27. Hoy jueves, jueves, Rexeponde, Radio Limón 98.9. 6 y 21. Radio Limón, Limón, Limón, Limón, Limón, Limón. 6 y 21.